Alquimista de la noche, con tu gran seguridad, solo tú puedes ver luz en esa eterna oscuridad. Que como tu amigo gato, que cuando caes en tu vida, aterrizas de pie, digno como si nada. Me despiertas de mañana y me logras alegrar con la bronquitis obstructiva que solo tú puedes ronronear. ¿Quién como tu amigo gato? Que cuando caes en tu vida, aterrizas de pie, digno como si nada. Es tu amistad misteriosa y silente, amigo tierno acompañante, tú alivianas mi crónica soledad.